decir en la educación en la era corporativa? Todo un tema. Todo un tema que venimos batallando desde hace muchísimos y muy largos años. Pero hay una continuidad casi patológica de seguir con las recomendaciones de los organismos internacionales y hacer de cuenta que la política se piensa institucionalmente en el país. Bueno, esto no es así. De hecho, se dieron a conocer los resultados de las pruebas Aprender de diciembre del 2021. Y según el ministro Persic, el ministro de Educación de la Nación, dijo: los resultados de las evaluaciones reafirman que es necesario que las chicas y los chicos sumen más días y horas de clase, porque eso significa más conocimiento y mejor educación. Bueno, primero habría que pensar cuál es el argumento pedagógico que dice que a mayor horas de clase hay mayor conocimiento. No hay un argumento pedagógico detrás. Sí hay recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial, que sabemos que de pedagogía, más que la pedagogía instrumental, no existe otra. Y entonces aprovechó para llevar de nuevo el tema de la carga horaria a un piso de 25 horas. Que ya lo implementó la provincia de Mansur, me refiero a Tucumán, su jefe de gabinete. No sabemos cómo le van a pagar a los docentes y a las docentes, porque van a recibir durante 5 años dinero de la nación para supuestamente financiar esa hora de más que se va a pagar, que si se va a pagar aparte no va a estar incluida en el sueldo. Y entonces, ¿qué será? ¿Una hora extra? Bueno, veremos, porque parece que el dueño de Tucumán, Mansur, como jefe de gabinete, obligó a su gobernador a que ya lo implemente. Ahora bien, volvamos a este punto. Supuestamente dieron los resultados muy bajos, y me voy a apurar porque estamos con una razón de tiempo, dieron los resultados bajos en lengua. Y uno podría pensar, bueno, la pandemia. Sí, es uno de los argumentos que dio el ministro Jaime Persic. Pero además dice el nivel socioeconómico de las chicas y los chicos, de sus familias, la no tenencia de libros en el hogar, el hábito de lectura, el hecho de haber o no tenido clases virtuales, los recursos tecnológicos apropiados, el espacio físico para estudiar y la falta de capacitación docente. Voy a empezar por el final y rápidamente. Ese argumento de la falta de capacitación docente es una falacia, porque los docentes viven recibiendo capacitación porque están obligados a recibir la capacitación. Por lo tanto, o los capacitadores no son lo que deberían ser para los resultados que están buscando estos gobiernos, o es la misma falacia de siempre para seguir metiendo presión sobre quienes sostienen el sistema educativo. Porque los demás pasan, ¿sí? O son amigos de fundaciones, etcétera, etcétera, pero pasan. Los docentes se mantienen, son los que trabajan. La falta de capacitación docente, ministro, no tiene nada que ver con esto. Ahora, hay otro problema. Yo podría detenerme más tiempo en esto, pero no quiero hacerlo por problemas de tiempo. La muestra dice que hubo una caída en el rendimiento de lengua, en los resultados de lengua. Ahora bien, yo me pregunto lo siguiente. El gráfico 15 del informe que presenta el ministro Persic dice en uno de los ítems, vamos a tomar el último, por debajo del básico, que allí los alumnos y las alumnas que no llegaron al rendimiento básico, al resultado básico, fueron más que en otros momentos. Y culpó al gobierno de Macri por el desfinanciamiento docente. Totalmente de acuerdo. Fue desfinanciado el sistema, nunca es financiado como debería, pero fue desfinanciado aún más durante los 4 años del macrismo. Ahora, sucede que en lengua el resultado fue que por debajo del nivel básico estuvieron el 22.3% de los docentes. Mientras que en 2013, sí, de los docentes no, de los alumnos, perdón. Mientras que en 2013, en el Operativo Nacional de Educación, fue el 18.1%. ¿Sí? Por debajo del nivel básico. Resulta que en los 4 años del desfinanciamiento, según lo que muestra el propio informe ministerial, estuvieron por debajo del nivel básico en 2016 el 14.5% de los alumnos encuestados y en 2018 el 7.1%. Quiere decir que a mayor desfinanciamiento, mejores resultados en las pruebas. Es muy loco, realmente es muy loco, y había que prestar atención a esto porque es lo que están publicando desde el ministerio. Si el problema de haber llegado a un 22% de alumnos que no llegan al nivel básico de lengua en 2021 es el resultado del desfinanciamiento del macrismo, ¿cómo puede ser que en 2006 solo el 14.5% de los alumnos no llegó a ese nivel satisfactorio? Y más aún, en 2018 solo el 7.1% no llegó. ¿Qué pasó acá? La ministra, la viceministra, Silvina Birz, aclara en esa misma conferencia de prensa que en 2018 parece que hubo un progreso, dice Silvina Birz, pero hubo alteraciones. Dijo que se modificaron los criterios de corte, lo que generó una mejora en los valores. Es decir, hubo alteración en las pruebas estandarizadas para que los resultados den mejor. Todo un temita. Ahora, esto tiene un viso de verdad, no es una nota de color. Y voy a cerrar la columna con esto. Hace unos cuantos años, el profesor Sven Kreisner, de la Universidad de Copenhague, profesor de estadística, dijo, respecto de las pruebas PISA, dice, mi reclamo es que la encuesta PISA es imposible decir nada sobre Dinamarca. Justamente, Universidad de Copenhague, y estaba trabajando este tema, dice, cuando nos comparan con los países, porque podemos demostrar que según las tareas que se elijan y por dónde se hagan los cortes, puedo hacer que Dinamarca esté en el segundo puesto o llevar a Dinamarca al puesto 42. En la medida en que se basa la política educativa en los estudios PISA, se basa en el mercurio, cierra el profesor Sven Kreisner. Así que a mí me había quedado una duda, pero supongo que el profesor Kreisner utilizó la metáfora del mercurio en comparación con PISA por su terrible toxicidad. Después de todo, la interpretación es válida. Ahora, lo que dijo la viceministra está en línea con el profesor Kreisner. Querían culpar al macrismo de haber alterado las pruebas estandarizadas. Quiere decir que la objetividad que tanto pregona la estandarización no existe. Es simplemente un dispositivo de control, es simplemente un dispositivo disciplinatorio, como muchos venimos diciendo desde hace muchos años.